Lamentamos bastante la forma en que se está tratando el tema. Estamos esperando una respuesta clara del gobierno porque somos todos los argentinos, ustedes lo estarán viendo, los que todos los días nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado. Es una situación dolorosa, grave, y que estoy segura que todos los argentinos y las argentinas estábamos convencidos de que este tipo de situaciones, estamos hablando de la desaparición forzosa de un ciudadano argentino en plena democracia, no íbamos a tener que volverla a sufrir nunca más. Así que apelamos a la responsabilidad, a la máxima responsabilidad del gobierno y de las autoridades democráticas de este país, y reclamamos la aparición con vida de Santiago Maldonado.